cantamos. Y este es el color de tu corazón. Con amor, con amor. Dale, dale, red, dale, dale, red. Cantamos, y este es el color de tu corazón.